Chanelando toda una vida, chanelando con el ritmo vacilón, chanelando en la cueva del búho, chanelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón. Murcia Radio Fusión. En autobús o en coche, en bici o en patín, ten cuidado si es de noche. Pero el viaje que yo te digo, el viaje que yo te guío, es el viaje que viajas al abrir un libro. El barco de vela se mueve con viento, al coche de mami le echamos gasoil, pero en este viaje el movimiento viene de lo que imagines tú hoy. Se puede viajar en tren, en autobús o en coche, en bici o en patín, ten cuidado si es de noche. Y si quieres saber quién conduce, tu imaginación, te digo, yo cojo el volante y empieza la sesión. Hola. Es la ola del mar, si digo hola, es que te quiero saludar. Si tú coges la H que muda, la O que redonda, la L alargada y la A triangular, me dices hola, y a ver si adivinas quién es quien te va a contar. Pe, pe, pe. El cuento te cuento de María Sarmiento, que haciendo una caca se la llevó el viento. Contaba mi abuela debajo la higuera, y cuando hacía frío al calor de la higuera, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pa, y a ver si adivinas quién es quien te va a contar. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pe pe pe pe pe pe pe pe pa pe pe pa pe pe pa pe pe pe pe pe pe pe pe pe pe pa pe pe pa pe pa pe. Y a ver si adivinas quién es quien te va a contar. Atención, señoras y señores, el viaje va a comenzar. No olviden llevar en su equipaje de mano una buena dosis de imaginación. acción. Asimismo, recuerden que las letras que habitan los libros son las ruedas de nuestro vehículo de transporte. Señoras y señores, acomódense en sus asientos y abróchense los cinturones. El viaje va a comenzar. Atención, señoras y señores. Próxima estación, Calasparra. ¿Calasparra? ¿Y por qué os he traído a Calasparra? Ah, porque allí nació y vivió la primera mujer que me contó a mí un cuento en toda mi vida. Mi abuela Josefa, la púa, la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo. Y mi abuela no era una abuela como las de ahora, que van a la peluquería y se pintan la cana y se peinan tan bien y modernas que, bueno, pues más que abuelas parecen mamás. No, mi abuela era una abuela de las de antes, que no iba a la peluquería y en la cabeza llevaba un moño y un pañuelo negro. Y en la boca mi abuela no tenía dientes. Y por eso los labios los tenía metidos para adentro y los ojos de tanto coser y bordar, porque antes toda la ropa había que hacerle a mano, que no se compraba en las tiendas como ahora, porque la gente en el tiempo de mi abuela era muy pobre y no se podía comprar ropa casi nadie. Las madres tenían que hacerle la ropa a los hijos y las hijas y enhebrar muchas veces la aguja y meter el hilo por un agujero tan pequeño como el de una agujita te va desgastando los ojos. Y te va poniendo pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos los ojos y la espalda. La espalda de mi abuela. La espalda de mi abuela estaba doblada. Cuando más vieja se hacía, más se le doblaba la espalda. Porque antes no había vitrocerámica tampoco, ni siquiera cocina de gas para cocinar. Y desde por la mañana que hacía las sopas de pan caliente con leche para el desayuno de sus hijos e hijas, tenía que ir al monte a coger la leña. Y la leña, claro, ahí está lo de la espalda. La leña la cargaba en la espalda. Y por eso, cuando más cocinaba, más doblada tenía la espalda. Y así que imaginaos cómo mi abuela, la primera mujer que me contó a mí un cuento, imaginaos cómo me lo contó, con toda la boca metido para adentro, los ojos tan pequeñitos, su pañuelito negro, su espalda doblada y su voz que temblaba un poco como todo su cuerpo. Mi abuela Josefa, la que mejor tocaba las castañuelas del pueblo. Mi abuela Josefa hablaba más o menos así. ¡Cucha! Que ahora me está dando a mí el puntazo y voy a salir a la puerta de la casa con la sillica, que hace mucho calor, al fresquico de la puerta que salgo. Y voy a contar un cuento. Escucha, que voy a llamar a todos los vecinos, que yo los llamo así. El cuento de María Sarmiento. Que fue a cagar y se la llevó el viento. Hizo tres pelotitas, una para Juan, otra para Pedro y otra para el que hable el primero. Érase una vez. Escucha, ¿sabes tú por qué el Juanico, el Chapinica, tiene una verruguica en la punta de su colica? Pues por desobediente, escucha. Su madre un día se fue al mercado y le dijo así: Juanico, Escúchame bien. Me voy al mercado a comprar una lechuga que necesito. Haz el favor de no asomarte a la olla, porque he dejado la olla puesta con mucha comida y la olla es muy grande que va a venir toda la familia. Y tú eres muy chiquitico y te puedes caer dentro. No te asomes a la olla, Juanico, no te asomes. Has dicho... En cuanto la mamá cerró la puerta, el Juanico, el Chapinicas, que era muy golosón, dice, ¡ay! ¿Qué estará haciendo mi mamá en esa ollita? ¡Qué buen olor! ¡Qué buen olor! ¡Qué buen olor! Voy a asomarme una chispica, a ver. ¡Ay, que no la veo! Voy a asomarme una chispica más. ¡Ay, que no la veo! Voy a asomarme una chispica más, una chispica más, una chispica más, una chispica más. ¡Ay! ¡Chof! ¡Ay, mamá! Nena, nene, el Juanico, el Chapinica, que se había caído dentro de la yica. ¡De que llegó su mamá! Empezó a llamarlo así, ¡Juanico! La rebuscó debajo de la mesa camilla, la rebuscó detrás de las cortinas, la rebuscó debajo de la cama, que no lo encontraba por ningún lado. Y ya dice la pobre mujer, no me digas si va a ser, mira qué desobediente si va a ser, mira qué desobediente si va a ser, si va a ser. Y se arrimó a la olla la pobre mujer. ¡Si va a ser Juanico! ¡Qué mamá, que me ahogo, que me quemo! ¡Ay, cambio de mi alma, de mi vida y de mi corazón! ¡Virgencita de la esperanza! ¡Ay, que te saco, que te saco, que te saco! ¡Ay, que me he quemado! Claro, no se va a quemar. La madre de Juanico el Chapinica corriendo metió las manos para sacar así Juanico el Chapinica de la ollica. Y no pudo sacarlo porque se quemaba. Y de seguida se fue para la vecina y chillándole le dijo, ¡vecina! ¡Me deja un cucharoncito para sacar a mi Juanico el Chapinica que se me ha caído en la ollica! Y le dice la vecina, pues sí, tengo cucharoncito. Pero me dejas tú una chispica de leche para mi hijo el pequeño que no tengo dinero para comprar. ¡Hombre, pues claro que sí, hija mía! ¡Aquí mismo hay una cabrica! Y la madre de Juanico el Chapinica se fue a anca la cabra que estaba allí mismico en la puerta de la casa. Y él le dijo, oiga usted, oiga usted, señora cabra, me da usted una chispica de leche, que la leche yo se la di a la vecinica, que la vecinica me deje el cucharoncico para sacar a mi Juanico el Chapinica, que se me ha caído en la ollica. Y le dice la cabra, sí, pero necesito una hoja para comer. Y de seguidica, la madre de Juanico el Chapinica se fue a buscar un árbol que estaba allí mismo, en la esquina. Y estaba el árbol así, con todas sus ramas movidas por el viento. Y dice la madre de Juanico el Chapinica, oiga usted, señor árbol, ¿me da usted una hojica? Que la hojica yo se la di a la cabra, que la cabra me dio una chispica de leche, que la leche se la di a la vecinica, que la vecinica me deje el cucharoncico para sacar a mi Juanico el Chapinica que se había caído en la ollica. Y le dice el árbol, sí, pero necesito un poco de agua para beber. Con lo cual la madre de Juanico el Chapinica se fue corriendo para el río y estaba sin diciendo el río con mucha corriente que llevaba, con mucha, mucha corriente. Oiga usted, señor río, dijo la madre de Juanico el Chapinica, ¿me da usted una chispica de agua? Que el agua yo se la echa al árbol, que el árbol me dio una hojica, que la hojica se la di a la cabra, que la cabra me dio una chispica de leche, que la leche se la di a la vecinica, que la vecinica me deja el cucharocico para sacar a mi Juanico el Chapinica que se me ha caído en la ollica. Y dice el río, sí, pero necesito, quiero, deseo que la rosa de Operación Triunfo venga a bañarse desnuda al río de mi pueblo. Que vaya a bañarse, que venga a bañarse en ti, quien desnuda la rosa de Operación Triunfo. ¡Oh, madre mía! ¡Qué suerte que tuvo la madre de Juanico el Chapenica, que estaba Calasparra en fiesta! Y estaba la Rosa allí mismo, la Rosa de España, sí, nena, nene. Allí mismo que estaba de gira. Y se la encontró la madre de Juanico del Chapenica haciendo las pruebas del sonido. ¡Ay, un living in celebration! ¡Ay! Rosa, a el favor, deja ya de cantar tonterías y dime... ¿Te puedes tú bañarte, hija mía, desnuda? ¿Te puedes venir a bañarte desnuda al río de mi pueblo? Que el río me dio una chispica de agua, que el agua yo se la echo al árbol, que el árbol me dio una hojica, que la hojica se la dio a la cabra, que la cabra me dio una chispica de leche, que la leche se la dio a la vecinica, que la vecinica me deja el cucharoncito para sacar a mi Juanico el Chapenica. ¡Ay, nena, que se me ha ido en la hojica, que se me va a quemar, virgencilla de la esperanza! Pues claro que sí, pero yo quisiera... ¿Unos zapatos? ¿De qué color? Dijo la madre de Juanico el Chapenica. ¡Color chorizo! Y allí que se fue la madre de Juanico el Chapenica a la casa del zapatero. Y en llamando a la puerta dijo... ¡Oiga usted, señor zapatero! ¡Por favor, rápido, rápido! ¿Me puede usted hacer unos zapatos color chorizo para que yo se los regale a la Rosa de Operación Triunfo? Que la Rosa de Operación Triunfo vaya a bañarse desnuda al río de mi pueblo. Que el río me dio una chispica del agua. Que el agua se la echa al árbol. Que el árbol me dio una hojica. Que la hojica se la dio a la cabra. Que la cabra me dio una chispica de leche. Que la leche se la dio a la vecinica. Que la vecinica me deja el cucharoncito para sacar a mi Juanico el Chapenica, que se me ha caído en la yica. ¡Ay! ¡Que se me quema, que se me quema! ¡Ay, que se me va a quemar! Y el zapatero, nena, nene, de que la vio así, le dijo: siéntese usted, señora, que la veo un poco estresada. Y sepa usted que para hacer los zapatos yo necesito cuero. Escucha, ¿te puedes creer que estaba allí mismo en la puerta del zapatero una vaca haciendo mu, pero mu, mu, mu, mu, que llevaba todos los ojos torcidos y cada pata para un lado, y que la vaca estaba que se caía, y que la vaca es que tenía leche en celopatilla esponjiforme, que era una vaca loca! Así es que la madre de Juanico el Chapenica sacó corriendo, corriendo, corriendo de su bolsico un móvil. Hizo pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, y de seguida, oiga usted, el señor veterinario que tiene que venir ahora mismo aquí a la puerta del zapatero a matarla con una indición sin dolor, sí, a una vaca loca, sí, que está aquí haciendo un montón de cosas con las patas, venga usted corriendo, en la moto del veterinario, porque el veterinario venía en la moto, nena, nene, aparcó la moto. Se sacó de su maletín cuadraico una indición de esas sin dolor, se la tiró a la vaca. De que la vaca sintió aquel pinchazo, nena, le entró una soñarrera. Le entró una soñarrera, que de soñarrera estiró la pata y allí se quedó muerta, muerta. Que no le dolió nada, nena, no le dolió nada, ni siquiera le dolió, cucha. Cuando la madre de Juanico el Chapenica sacó también de su bolso una navajica y le cortó un cuadraico del culo y se lo llevó corriendo al zapatero. El zapatero de Sigrica hizo unos zapatos de color chorizo, qué casualidad que la vaca era de color chorizo también, para la Rosa de Operación Triunfo, la Rosa de España, que muy contenta, pues se fue al río a bañarse, que ya no se pudo bañar desnuda porque estaba prohibido, pero hizo tole. Es decir, se bañó nada más que con el triangulico de la breguica en los pechos al aire. ¡Qué marrana! Pero el río se puso todo contento porque la chiquilla estaba muy bien provista y empezó a tirar agua para arriba, para arriba. La madre de Juanico el Chapenica cogió dos pozalicos de agua y se fue corriendo para el árbol. Y al árbol se los tiró. El árbol meneó sus ramas. Y dos hojicas también tiró. Y con la hojica se fue a la cabra. Que se comió la hojica, más contenta se puso, que de sus pechicos empezó a tirar leche. Y en otro cacico, nena, y en una lecherica. Y corriendo se fue para la vecina. ¡Vecina! ¡Anda, que aquí tienen la leche! ¡Anda, que no me ha costado conseguirla! ¡Cucha! ¡Estándoseme quemándoseme el hijo! ¡Cucha, es que no conoces lo que es la solidaridad! ¡O que toma la leche! ¡Ay! Que a la madre de Juanico el Chapenica, la vecina le tiró el cucharón que le dio en la cabeza, pero sin devorarse, cogió el cucharoncico y se fue corriendo para la ollica. ¡Juanico! Y nadie le contestaba. ¡Juanico! Y ¡Juanique! ¡Juanico! ¡Ay, Juanico! ¡Hijo mío de mi alma, de mi vida y de mi corazón! ¡Que te meto un cucharón! ¡Asiéntate en él! Y la madre de Juanico el Chapinica le tiró el cucharoncico y el Juanico el Chapinica, que no era tonto, se sentó corriendo y así lo sacó. Y así, ¡qué abrazo y qué besos se dieron! ¡Mamá! ¡Que por poco me quemo! ¡Hijo mío de mi alma, de mi vida y de mi corazón! ¡Virgencita de la esperanza! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy! El Juanico el Chapinica, aunque era desobediente, no era tonto. Y se había quedado con las manecicas, agarraíga de la ollica y una patica también subidica por encima. No había podido salir, pero estaba ahí agarraíco, agarraíco en el borde. Pero claro, pues muy agarraíco al borde que estuviera, pues ahí se le quedaban colgando la orejica y la puntica de la colica. Y eso fue lo que se quemó. Y ahí le salió una ampollica. Y es por eso que todavía hoy el Juanico el Chapinica tiene una verruguica en la punta de su colica. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Atención, señoras y señores, el viaje va a continuar. Abróchense los cinturones y recarguen nuevamente su imaginación. Nos dirigimos hacia... Atención, señoras y señores, próxima estación, poblado Wichita. Machita muy antigidi, machita muy hanspewa evi, machita muy antigidi. Machita muy canspewa evi mampiwa jokahinon da hontani gaitai kiwe meitai nankayaya muni ewajitse nankayaya muni ewajitse. Machita. tá moi canspeu e un piwa o callino na un danita i tai un piwa o callino da un danita i tai ki we me i tai nan kaya ya mu wajise nan kaya ya mu. Dicen que en el norte de México existía, antes de que nuestros tataratataratatarabuelos llegaran allí, un pueblo pequeño en el que no había colegios, ni suspensos, ni aprobados, ni había que levantarse con el despertador para ir al cole. Dicen que el sol era el reloj de los niños y niñas que allí habitaban. Dicen que por la noche, alrededor del fuego, la vieja abuela Pluma Blanca enseñaba canciones y cuentos a los más pequeños para que así aprendieran las cosas importantes de la vida. Dicen que bajo las estrellas, un niño, una noche, pregunta a la abuela. Abuela, ¿cómo puedo ser el más fuerte de todos los niños? Hijo, pues sé nomás como el agua y no como la espada, como la piedra. Abuela, ¿es que es más fuerte el agua que la espada y que la piedra? Hace muchos, muchísimos años. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hace muchos años, pues cuando toditas las cosas de la naturaleza pues hablaban entre ellas. Dicen que se encontraron piedra, agua y espada, y que piedra así habló. Yo, piedra, soy la más poderosa, pues porque soy grande y pesada, pues porque puedo aplastar con mi dureza nomás. A lo cual espada contestó: yo, espada, soy quien tiene más poder, pues porque brillo, pues porque soy hecha con las manos del hombre, pues porque puedo cortar un pelo en el aire. Y así al oírlas, dijo el agua agüita: querida piedra, querida espada, yo, el agua, soy quien tiene más poder. Enfrentémonos mañana al amanecer, quizás cuando el solcito comience a relucir por entre aquellas dos montañas, juntémonos las tres y veamos pues quién es realmente quien tiene más poder. Pues de así mismito, como lo dijo agua, lo hicieron. Y en cuanto el solcito estaba saliendo entre aquellas dos montañas dichas, pues allí aparecieron piedra, espada y agua. Y así dijo piedra, siempre la más decidida con su peso y su dureza: voy a por ti, espada. De una sola pedrada te lanzaré nomás por los aires y ahí caerás. Y así mismito, pues la piedra se tiró para la espada toda corriendo, saltó, la golpeó y la espada fue a caer, pues, al fondito mismo del lago. Allí al fondo clavada se quedó y el agua nomás al pasar comenzó a oxidarla. Y ahora te vencí, espada. Voy a por ti, agua. Voy a por ti. Y la piedrita se tiró nomás para el agua, saltando así sobre ella. Y de que saltó, pues salió toda el agua despedida hacia arriba, hacia el cielo. Y piedra, pues cayó. Ya digo que soltando agua para arriba, pero cayó justitamente al lado de espada. Y también quedó cubierta por agua. Y así le dijo a espada la piedra. ¿Viste? ¿Viste? Ya te vencí, espada. Te veo muy oxidadita. ¡Ándale! Te vencí. El agua te oxidó y yo te tiré dentro del agua. Mas a mí agua nada puede hacerme. La atravesé con mi fuerza y aquí estoy dentro de ella. A ti te oxidó, pero a mí qué. Yo, piedra, soy quien tiene más poder. Y justitamente, pues cuando piedra se creía que había ganado, se oyó una vocecita decir: amiga piedra, amiga espada, yo, el agua, la misma que oxidé a espada, chupándola una y otra vez, te chuparé a ti, piedra, una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y si es preciso, siglo tras siglo, porque yo, agua, paso una y otra vez por el mismo lugar. Yo soy quien tiene más paciencia. Y por eso soy quien tiene más poder. De nada valen cuchilladas y pedradas contra la paciencia que pasa una y otra vez por el mismo lugar. Pues así, amiguitos, y amiguitas, habló nomás de así tantito cualquier día en aquella época en que toditas las cosas de la naturaleza pues hablaban. Y así le habló agua a piedra y espada. Y así pues esta abuela nomás fue inspirada por los espíritus y las sabias sustancias de la naturaleza, pues nomás para deciros este cuento y para enseñaros que toditas las cosas importantes de la vida pues se consiguen con paciencia y poquito a poco, pasando una y otra vez por el mismito lugar. Atención, señoras y señores, viajamos de nuevo. Abróchense los cinturones, repostamos y nos trasladamos a otro pueblo en busca de un nuevo cuento. Atención, señoras y señores, próxima estación, pequeño pueblo chino. Y esto es la historia de un pequeño pueblo chino y una mujer y un marido. Es un pueblo muy, muy pequeño. Y en el pueblo, como era muy pequeño, no había tienda. Solo había aló. Mucho campo de aló. Y toda la gente que había en el pequeño pueblo chino era la gente que cultivaba aló. Y el marido dice a mujer: mujer, tengo que ir a la ciudad a comprar cosas en tienda. ¡Ay, sí, marido! ¡Oh, qué pena que me da que te vaya porque te quiero mucho, te le echaré de menos! ¡Vende pronto, mujer! ¿Quiere que te traiga un regalo? ¡Sí! ¡Me puede traer un peine! ¡Uy, sí! Un peine nuevo para que tú estés muy guapa. ¡Inao, inao! ¡Inao, inao, inao! Y va el marido a la ciudad y va que está muy lejos, tarda 3 días en llegar. Y cuando llega, lo primero va a la tienda y dice: oiga, señor de la tienda, quiero... uy, no me acuerdo que quería. No me acuerdo que quería. Quería un regalo para mi mujer que me había encargado... uy, ah, no me acuerdo. Era algo para ponerse muy guapa. Y dice el hombre de la tienda: ah, mire lo que tengo. Y el hombre de la tienda saca un espejo. Pero en pueblo de la China, la gente no sabe qué es espejo. La gente de pequeño pueblo donde no hay tienda y solo hay aló no sabe que es un espejo, no comprende. Y dice: uy, cuando el hombre de la tienda le enseña un espejo, dice: mira, ¿te gusta esto para tu mujer? Es un espejo. El hombre de pueblo pequeño mira el espejo y dice: mi papá. Dice el hombre de la tienda, se ríe mucho. Dice: no, es tu papá. Él es tú. Esto es un espejo. Cuando lo pones enfrente de una cosa, se ve la cosa. Qué cosa más mágica. Le va a gustar mucho a mi mujer. Muchas gracias, señor de la tienda. Me voy. ¡Ping! Y el hombre del pueblo pequeño vuelve a ver a su mujer a pueblo pequeño. Y cuando llega, dice mujer: ¡ah, marido, qué bien que llegaste! ¡Mua, mua, mua! Le da muchos besos. Y el marido se le olvida de darle el regalo. Y la mujer piensa: uy, mi marido no me ha traído regalo. Se ve que no me quiere mucho. Se ha olvidado de mi regalo, de mi peine se ha olvidado. Oh, a lo mejor no se ha olvidado. ¡Ah! Aquí tiene su maleta. Voy a abrir la maleta y ver si me ha traído regalo. Y entonces la mujer abre maleta y saca espejo. Pero mujer no sabe qué espejo. Se lo pone enfrente de la cara y mira. Y llora. Mujer llora. Y viene la madre de la mujer y dice: hija mía, ¿por qué llora? Y dice la mujer: madre, mira, he mirado la maleta de mi marido que ha venido de viaje. ¿Y sabe qué? En la ciudad ha conocido a otra mujer. ¡A otra mujer! ¡A otra! Entonces, la madre de la mujer coge espejo. Y ella tampoco sabe que es un espejo. Y mira el espejo y se ve su cara vieja. Y dice a la hija: no te preocupes, será una tía o alguien. Esa mujer es mucho más vieja que tú. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Atención, señoras y señores. Nuestro vehículo toma un giro inesperado. Abróchense bien los cinturones y no se muevan de sus asientos. Turbulencias a bordo. Tranquilos, tranquilas, que la conductora promete llevar este viaje a término con la mayor imaginación posible. Señoras y señores, aterrizamos en Colegio de Educación Primaria de los Menores a Bordo. 1, 2, 3 y 4, Margarita tiene un gato con las orejas de trapo y los ojos de cristal y le da de merendar pan y chicha, chicha y pan. ¿Y de quién es esta libreta de matemáticas? A ver si lleva el nombre del dueño o la dueña. ¡Ay! Mira lo que me he encontrado. Un 10 súper grande. ¿Se os ha ocurrido alguna vez imaginaros lo que dirían, lo que pensarían, las cosas que nos rodean, si pudiésemos oírlas? ¿Qué pensaría este 10? ¿Os lo imagináis? ¡Escuchad! ¡Hola! ¡Soy un 10! ¡Ya lo ves! ¡Mi casa es esta libreta! ¡Y siempre he estado aquí pegado! ¡Hoy el gusanillo me pica un poco! ¡Me gustaría saber qué hay fuera de esta libreta! ¡Fuera de esta cartera! ¡Fuera de esta clase! ¡Fuera de este colegio! ¿Eh? ¡Me voy a darme una vuelta! ¡Mira que me quito el gusanillo y salgo de la libreta! ¡Mira que me lo quito! ¡Mira que me lo quito! ¡Ya estoy fuera! ¡Hola! ¡Soy un 10! ¡Ya lo ves! ¡10, 10, 10! ¡Qué grande que soy! ¡Salgo de la libreta y a dar un paseo voy! ¡Qué grande que soy! ¡Salgo de la libreta y a dar un paseo voy! Tan contento estaba el 10 de haber salido de la libreta, que no se dio cuenta de que en la libreta la vida seguía y estaban pasando cosas. En la libreta había un signo menos con mucho aburrimiento porque no encontraba ningún número al que quitarle algo. Y lo que él hacía en su vida era principalmente quitar y quitar y quitar. Así que él también salió de la libreta y fue en busca del 10, que estaba cantando contento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡El signo menos! ¡Socorro! ¡Que me persigue una resta! ¡Que me quiere quitar valor! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Voy a por ti! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Y por poco que se lo come entero. Pero solo le dio 2 bocados. Y lo dejó convertido en un 8. ¡8! ¡Que soy un 8! ¡8! ¡Acho, acho, acho! ¡Acho, acho! ¡Que soy un 8! ¡Uy, qué hambre, qué hambre, qué hambre! ¡Que me voy a una pastelería a comerme un bizcocho! ¡Acho, que soy un 8! Y se fue el 8 hasta una pastelería. Pero como no tenía dinero, se quedó mirando el cristal, pensando lo buena que estaría esa tarta de chocolate con gominolas de fresa y de nata. O esas galletas con azúcar fina y blanca por encima. ¡Uy, ese pastel que tiene una torre de lacasitos pegada! ¡Oh! ¡Acho, qué bueno! ¡Acho, qué bueno, qué bueno! ¡Acho, qué bueno! ¡Acho, que soy un 8! ¡Acho, acho, qué 8! Y mientras tanto en la libreta, un nuevo signo se desperezaba. La división. ¿Qué punto? ¿Qué punto tenía arriba la división y qué punto tenía abajo? Era un signo muy puntoso. Y fíjate que le dio el punto de ir en busca de su amigo, el signo menos. Y como no lo encontró en ninguna de las hojas de la libreta, pues se quitó también del gusanillo y se fue. ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¿Qué veo allí? ¿Qué veo allí? ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que veo allí que estoy viendo un 8! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me voy! Y el 8 estaba tan distraído con los pasteles que no se dio cuenta de que la división se acercaba sigilosa. Sigilosa, que quiere decir muy despacito y con mucho misterio. Y con mucho cuidado de no hacer ruido, como digo, se acercaba sigilosa detrás de él. Despacito, despacito. Y justo en el último momento se dio cuenta el 8. ¡No! ¡Ocho, ocho, ocho, ocho, ocho! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡La división no! ¡Que me corta en pedacitos! ¡No, no, no! Pero demasiado tarde. La división le dio 2 mordiscos antes de que pudiera huir y se quedó convertido en un 4, que se fue corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Me sentaré en esta parada de autobús! ¡Ay, me sentaré en esta parada de autobús! ¡Ay, ay, qué cansado estoy! Y allí mismo se sentó una niña que le dijo: ¡Quita! ¡Número feo! ¡Suspenso! ¡Quita de aquí que no quiero ni verte! Y el 4 se puso a llorar porque las niñas le gustaban mucho y antes, cuando era un 10, le querían mucho. ¡Que te quites, suspenso! ¡Escucha bien que está aquí el suspenso! ¡Anda, vete de aquí que no te quiero ver a mi lado! ¡Anda, Kira! ¡Tira de aquí! Ahora nadie me quiere. ¡Ahora nadie me quiere! Y sucede que a veces lloramos tanto, tanto, que las lágrimas no nos dejan ver que la solución a nuestra pena la tenemos al lado. Y es que, mientras el 4 lloraba, una señorita muy simpática había salido también de la libreta en busca de panes y peces para multiplicarlos, y se había parado a descansar en la misma parada de autobús que el 4. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, tan tristón, cuatro cuatrito? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Quita! ¡Signo! ¡Que no quiero nada con los signos! ¡Que no quiero nada! ¡Quita! ¡Que salí y he hecho un 10 en la libreta! ¡Y ahora mira cómo estoy! ¡He hecho un suspenso! ¡Que nadie me quiere! ¡Que todas las niñas se alejan de mí! ¡Cuatro! ¡Cuatrito! ¡Me das un besito! ¡Cuatro! ¡Cuatrito! ¡Me das un besito! ¡No! ¡Quita! ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo! ¡Quita! Pero la multiplicación, sin hacerle caso, le dio tres. ¡Tres! ¡Dámelo! ¡Dámelo que te la doy! ¡Dámelo que te la doy, que te la doy, que te la doy! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! Tres besitos al 4. Y así fue como nuestro 4 se convirtió en un... ¡12! ¡Hola, que soy un 12! Mira tú, qué goce! Me voy a dormir a la libreta. No sé que un nuevo signo me roce. Oce, hay que descansar. Si quieres volver mañana a viajar. Hola, soy un 12, mira tú. Y así el 12 volvió a la libreta de matemáticas de alguno o de alguna de vosotros o vosotras. Volvió a tu colegio, volvió a tu clase, volvió a tu imaginación después de hacer un viaje. Y solo para contarte un secreto. Siempre que hagas viaje, volverás más grande a casa. Atención, señoras y señores, abróchense los cinturones, aterrizaje forzoso. Señoras y señores, próxima estación, biblioteca. Señoras y señores, gracias por haber viajado con Pepa Robles. Sus oídos han sido el acompañante perfecto en este viaje para y con mis palabras. No olviden visitar nuestra estación de viajes imaginarios llamada Biblioteca al menos una vez a la semana. En nuestra estación biblioteca podrán consultar a las azafatas y azafatos, bibliotecarias y bibliotecarios acerca de cuál es el mejor libro para su viaje. No olviden que nuestros viajes imaginarios se encuentran siempre escondidos entre las páginas de los libros en las estanterías de las bibliotecas. Si lo sabes tú mejor, habérmelo contado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora vente conmigo cantando al país que nos fuimos estando contando. ¿Y nos vamos a Francia? Puedo imaginarme que a lo mejor allí cantaría así. Coloré, coloré, este cuento se acabé. Si lo sabes tú mejor, habérmelo conté. Coloré, coloré, este cuento se acabé. Si lo sabes tú mejor, habérmelo conté. Y también podemos irnos a Italia, el país de las pizzas. Y yo puedo imaginarme que allí lo cantaría así. Colorino, colorino, este cuentino se acabadino. Si lo sabes tú mejorino, habérmelo contadino. Colorino, colorino, este cuentino se acabadino. Si lo sabes tú mejorino, habérmelo contadino. Y también podría viajar a cualquiera de los países en los que se habla inglés, que son muchos. que los ingleses tienen una manera como muy especial de decirlo, como que les da angustia. Coloration, coloration. Así la dirían. Coloration, coloration. Este cuentation, secapation. Si lo sabes tú, mejoration. Habérmelo contadation. Coloration, coloration. Oye, acabó este cuentation. Si lo sabes tú, mejoration. Habérmelo contadation. Y también podríamos viajar cantando a Rusia. Y me imagino que allí lo cantaría así. Koloroski, Koloroski. Este cuento se acabó, Ski. Si lo sabes tú, mejor Roski, habérmelo contado, Ski. Koloroski, este cuento se acabó, Ski. Si lo sabes tú, mejor Roski, habérmelo contado, Ski. Y también aquí en la península hay muchos idiomas diferentes. Si viajáramos a Galicia, podríamos cantarlo así. Coloriño, coloriño, acabó este cuentiño. Si lo sabes tú, mejoriño, habérmelo contadiño. Coloriño, coloriño, acabó este cuentiño. Si lo sabes tú, mejoriño, habérmelo contadiño. Y en catalán, en catalán, que les pasa como a los ingleses con la R, pero con la L, que les da como un poco de angustia. Y entonces sería colorat, colorat, este cuento se acabad. Si lo sabes tú, mejorad, habérmelo contad. Colorad, colorad, este cuento se acabad. Si lo sabes tú, mejorad, habérmelo contad. Y luego, si viajáramos al País Vasco, uy, ese idioma sí que es raro, pero raro, raro, raro. Colorum, coloreta, este cuentale se acabar chale. Colorum, coloreta, este cuentale se acabar chale. Colorum, coloreta, colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Si lo sabes tú, mejor habérmelo contado. Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Si lo sabes tú, mejor habérmelo contado. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0.